Los símbolos de Gehenna, cuarto cántico. Así pues, nuestros grandes señores se levantarán de la tierra. Pondrán fin a su ayuno con los primeros de nosotros. Nos consumirán por completo. Engendro, vuelve y esta vez es más enorme. No hablo de pollas, baby, no. Hablo de uniformes, controlando el micrófono. Volvieron con su clase, ni pase ni hable. Es lo que hace que te calles. La intro que vino un precinto de calidad. Vanidad de premio flash, que todo el mundo atrás. Hay sangre en el corral, que yo ya estaba en el cielo. A veces juego con fuego y la fiebre se hizo mística. Mientras jugamos con tu crítica y mi rap no cuadra, descalabra las bravas bragas que no arrancamos. Por eso estamos tranquilos, que soy el dios inquilino, que aniquilo los líquidos de tus botellas. Por eso se estrella tu estrella. Quiero más mierda de saber de qué duerme entre papeles de arroz. Vivir historias de amor entre campos de batalla. La talla cuenta, baby, he venido a petar en tu geyser, a llenar de sonrisa tu jersey. Comprenderéis, hago rap sencillo. Humid mis cabrones, un estribillo. Dale más, si tú puedes darle más. Si tú quieres competir, compite. El engendro vuelve y esta vez es más enorme. Yo ya he perdido el norte y no sé si me cuadra el corte. Mi mambo suena en estéreo y no sé si eso es bueno. Oye, santo, ¿por qué buscaste tanto una muchacha piel canela? A donde está tu bandera, ahora diles quién espera. Tú dale voz al oro sonoro, nos conocéis. Veis, vais de play, face contra tu face. Volvieron con ganas de juerga, bobos. Lanzando granadas entre bombo y caja, niña. Nunca quise hacerte daño, por eso en el baño me ensaño al morder peldaño. Joder, que iba siendo hora que nos sacarais de la caja de esa zorra de Pandora. Y son brujas sin escoba y un engendro de mogollón de eslora. El engendro vuelve y esta vez es más enorme. Y no hablo de pollas, baby, no. Hablo de uniformes, controlando el micrófono. Volvieron con su clase, ni pase ni hable. Es lo que hace que te calles. A cuántos me he pulido y ahora miro como aún teniendo lastres he subido. No me retiro, chico, cojonudo es mi ritmo. Machacón, versos densos de esos que salen de una simple habitación. Sin ecualización, soy productor 007, con licencia para samplear, nene. Mires como lo mires, no hay manera de joderme. Soy el Mike 13, CRF. Respiras de mi alento y te sabe a muerte, De miedo hago esto y esto es lo que tengo en mente. Apretando los dientes cuando se inflan las venas de mis sienes. No me pareces ayer, por lo tanto y no me detienes. Mira cómo no hay vida inteligente en otro escenario que no sea este. Debilitando las defensas como el SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia lírica adquirida, pilla. Quien no subió una tarima perdió la partida. Como un sucio talibán suicida. Toxicómanos consumiendo cocaína. Es lo que veo desde el otro lado de este prisma. Mi media naranja sigue perdida. Ya dudo que esa niña exista. La exorcista, ven y sácame el odio que llevo dentro. Cuatro hijos de puta mataría, pero el código penal como impedimento. Corona fue el inicio, avenida del ayuntamiento. Siento haberos conocido, hoy solo existen dos testigos de todo lo que he dicho. A cada comentario su justo castigo. Sentimiento escrito, fue tiempo perdido. Wansi y solemne en el micro. El 13 en el ritmo, los tres asfaltamos vuestro camino. Así que cerrad el pico, obtengo vuestras facturas dentro del bolsillo. Ladrillo a ladrillo construido este castillo. Ando observando objetivos con sigilo. Rimo con estilo desde el instituto. Cantar movidas sin caer en el insulto. El engendro vuelve y esta vez es más enorme. Y no hablo de pollas, baby, no. Hablo de uniformes, controlando el micrófono. Volvieron con su clase, ni pase ni hable. Es lo que hace que te calles. En alta frecuencia mi denuncia no suena rancia. Mi rap es la vida misma descrita con elegancia. En esencia solo traigo hardcore. Te hago saber que el amor es la tortura que provoca el peor dolor. Mi misión es abriros los ojos, también el culo. Con cada rap me desnudo, pero al hablar en la calle me cubro. Sudo gotas de sangre y vomito el hígado. Alguien me espera lejos, en el puto Líbano. Hilvano, verano, invierno, invierno, verano. La vida es complicada, ser el amo, pero nunca gano. Aquí no, las cosas se pusieron feas. Pero no parará, no parará la puta espera. Mi nombre lo conocen, pues jodí con más de uno. En estéreo con puños, convertí invierno en mes de junio. Me sorprendo a mí mismo cada vez que escribo una canción, porque descubro algo nuevo escondido en mi interior. La razón por la que grabo esto es para joderos, no para lavar mi nombre y tampoco para entreteneros. Sois hipócritas. Me ponéis a parir y me saludáis. A veces hago experimentos cuando voy a ver más. Yo y mi jodido grupo, una vez más, es la puta premier class. Solemne me equivoco, ¿a dónde van? Pónmelo ahí, yo te pongo el rip en tu tumba. Baila mi rumba, hijo puta, baila mi rumba. El engendro vuelve y esta vez es más enorme. Y no hablo de pollas, baby, no. Hablo de uniformes, controlando el micrófono. Volvieron con su clase, ni pase ni hable. Es lo que hace que te calles. El engendro vuelve y esta vez es más enorme. Y no hablo de pollas, baby, no. Hablo de uniformes, controlando el micrófono. Volvieron con su clase, ni pase ni hable. Es lo que hace que te calles. El engendro vuelve y esta vez es más enorme. Y no hablo de pollas, baby, no. Hablo de uniformes, controlando el micrófono.